Buen día, ¿cómo estás, Víctor? Muchas gracias por llamar y, bueno, les agradezco a ustedes, ¿no? Es nuestro trabajo también estar haciendo esto. Bien, bueno, Emanuel, ¿nos podés contar qué pasó, cómo están, qué se perdió? Bueno, nosotros somos una cooperativa de trabajo que estamos en la localidad de Avellaneda. Como vos contaste, hacemos muebles reciclados en pallets y también, digamos, desde el 2019 hacemos ollas populares, digamos, acá en el barrio, entregamos comida, digamos, tenemos una movida social importante y también recibimos compañeros de la Universidad de Avellaneda para que vengan acá. El 30 de septiembre, digamos, sería ayer a la madrugada. Ayer, cerca, ¿no? Exactamente. Cerca de la 1 de la mañana aproximadamente, comenzó un incendio que cercano a las 2 de la mañana llamaron a los bomberos, no sabemos si son los vecinos o quién, porque todavía no pudimos detectarlo. Y bueno, para las 2:30 ya estaban acá los bomberos. Se incendió, digamos, nosotros cuando traemos los pallets los vamos guardando, digamos, en la parte interna de la fábrica, pero es un, digamos, un patio que se puede ver desde afuera, digamos. Ajá. Tiene paredes altas, pero se puede ver. La realidad es que, bueno, exactamente no sabemos si fue un incendio intencional. Es muy poco probable que haya sido un incendio accidental, porque, bueno, hay una de las compañeras que vive acá en la fábrica y está justo enfrente, digamos, desde donde ocurrió el incendio, o sea, a 10 metros, y estuvo hasta aproximadamente a las 11:30, 12 de la noche, uh-huh. Despierta, se acostó, estaba todo perfecto. Nosotros estuvimos durante el domingo también en la fábrica y no pasó nada, digamos. Nosotros a veces quemamos acá algunos de los residuos y qué sé yo, es muy difícil que se prendan fuego los pallets, digo. No es algo, si alguien encendió alguna vez un asado, se da cuenta que no es muy fácil prender una madera, y menos sí, claro. 500 pallets como había, y con la velocidad que se prendieron y con la magnitud del incendio. O sea, puede ocurrir que se prenda un pallet y que vaya prendiendo y que al lado después se prenda otro, pero eso no es algo que, uh-huh. que tome combustión tan rápido. Así que bueno, fue muy rápido, como vos decías también, el fuego tuvo mucho volumen, o sea, rápidamente se encendieron todos juntos, pero bueno, tampoco podemos decir si fue algo adrede, pero es muy probable que uh-huh. haya sido algo desde afuera. Y digo, si sospechan que puede ser algo de afuera, ¿también sospechan por dónde pudo haber venido? Y son muchas cosas, son Ajá. muchas cosas. Nosotros, bueno, hacemos mucho trabajo social, digamos, pertenecemos a la Federación de Trabajadores por la Economía Social, FETRAES, obviamente estamos no solamente en el barrio hace mucho tiempo, sino que también, digamos, está escrito para afuera, digamos, no somos una organización a lo mejor que esconde sus uh-huh. filiaciones políticas. También nosotros, obviamente, esto es una fábrica recuperada, es una fábrica que está en quiebra y que todavía no se resolvió esa quiebra, o sea, estamos ocupando un espacio que no nos pertenece como propiedad privada, uh-huh. pero sí nos pertenece como propiedad social, o sea, acá no solamente trabajan los trabajadores que se quedaron recuperando la fábrica, sino que aparte hay ya 25 compañeros más y compañeras Hagamos un impasse, sí. Allí, de la fábrica que se ha recuperado, ¿cuántos compañeros sí. y compañeras quedaron? De los compañeros originales que cuando formamos, digamos, la cooperativa, que eran 6, sí. están los 6 y recuperamos 2 compañeros más que sí. no estaban, pero se habían quedado en la recuperación, pero en el momento de hacer la cooperativa no estaban. Y después, a través de un trabajo que empezamos a hacer a través de la Universidad de Avellaneda, que son cursos de oficio, empezaron a ingresar en su mayoría compañeras, porque hoy son casi todas mujeres, Ajá. que trabajan digamos, en la carpintería, que también trabajan haciendo al mismo tiempo comidas y venden comida, o sea, tienen varios emprendimientos productivos, uh-huh. pero bueno, hoy somos 25, 30 compañeras y compañeros acá adentro. Uh-huh. ¿Desde qué año? La recuperación es a través de, a partir más o menos del 2000, fines del 2017 quiebra, y a partir de ahí, de 2018, de 2019, se inició la recuperación haciendo, digamos, todo, más que nada, el tramiterío de poder ser cooperativa, de poder quedarnos en el espacio, y a partir ya de 2019, 2020, nosotros empezamos a hacer la olla popular, ahí empezamos a hacer también los cursos después de la pandemia, o sea, tuvimos todo el periodo de la pandemia también, que fue duro. Uh-huh. Pero bueno, hoy la verdad es que hay un montón de compañeros y compañeras que trabajan acá, y que también recibimos un montón de gente de la universidad o de otras organizaciones que vienen, que ven el trabajo que estamos haciendo. O sea, mucha gente que da vueltas adentro de esta fábrica constantemente, porque lo pensamos así, como, uh-huh, como más allá, como una unidad productiva, un hecho social, uh-huh, en el que estamos participando. Ustedes entienden entonces que o puede venir por el lado de lo político, o puede venir ser también por el lado de la puja que existe por el tema de la propiedad. Exactamente, uh-huh, tenemos esa, y también puedes decir, bueno, algún enojado o algún loco del barrio, que siempre pasa también. Ajá. Pero bueno, es menos probable. Uh-huh. Pero bueno, tampoco podemos asegurarlo, no podemos decir, che, es esto, pero claro, sí tenemos, podemos pensarlo también y podemos ponerlo en la balanza. Y este incendio, Emanuel, ¿cómo los encuentra? Digo, ¿cómo venía la cooperativa? Sabemos que el momento es un momento difícil, el consumo ha caído. ¿Cómo venía la cooperativa? Y después del incendio, bueno, ¿cómo han quedado? Bueno, nosotros básicamente pensamos estos de una forma bastante práctica, ¿no? Si seguís haciendo lo que hacías antes, seguramente vas a tener los mismos resultados. Entonces no pensamos esto como una pyme, una propiedad privada, como venía funcionando. Por eso empezamos a hacer todo otro trabajo social y de conexiones entre pueblos, básicamente las organizaciones libres del pueblo. Entonces, a nosotros este gobierno, la verdad que obviamente nos golpea como nos golpea a todos, pero en la unidad, digamos, de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, nosotros encontramos un fortalecimiento de esos lazos como para que no te vaya tan mal. O sea, la verdad es que nosotros estamos laburando mucho y estamos laburando con muchos compañeros, con mucha gente que te apoya, y la verdad que veníamos con un buen ritmo de trabajo, más allá de que obviamente no te alcanza. O sea, estamos laburando el doble para que te rinda, claro, a lo mejor menos de lo que tenías antes. Pero bueno, más allá de eso, estamos y vamos a seguir trabajando, obviamente. Los pallets que se quemaron son nuestra materia prima, pero tenemos más pallets todavía para laburar. Digamos, los compañeros, cuando se enteraron de esto también, lo primero que ofrecieron fue traer más pallets. Bueno, primero obviamente hay que limpiar. Uh-huh. Y después la cocina, que era un elemento bastante productivo también, no solamente para que comamos nosotros acá adentro todos los días, porque todos los compañeros comen acá, almuerzan, desayunan, meriendan, y mucha gente del barrio que también viene y se lleva su tupper con comida. Bueno, eso también, digamos, más allá de que se arruinaron algunos de los artefactos, hay otros que quedaron. Hay una cocina que se quemó totalmente, pero hay otra que quedó semifuncionando. Ayer, bueno, tratamos de empezar. O sea, te golpea y la verdad que las compañeras les da mucha bronca, pero no hay que bajar los brazos y vamos a seguir obviamente adelante. Pero bueno, a lo mejor, viste, uh-huh, da fuerzas. A veces no hay mal que por bien no venga, aunque a mí no me gusta, claro, ese tipo de dichos. Pero bueno, a veces encontrás la fuerza cuando te pasan estas cosas. Emanuel, la última. En principio, bueno, necesitan algo, necesitan por ahí, además de la solidaridad para poder salir lo más rápido de este tema. Y lo segundo es, bueno, supongo que debe estar trabajando la policía para saber cómo se originó el fuego. Están a la espera, sí, de estas dos cosas, ¿no? En principio, bueno, tenemos que tener el informe de los bomberos. De los bomberos, perdón. Y ahí, bueno, vamos a saber realmente exactamente dónde se inició el uh-huh, incendio y que puede ser lo que lo haya causado. Igual a veces esas cosas tampoco son científicamente muy comprobables, pero bueno, hay datos como para saber por dónde empezó y darnos cuenta de eso. Y sí, a partir de ahí veremos cómo seguimos, porque también, digo, pudo haber sido un accidente y es probable, como cualquier otra cosa, pero sí, bueno, tal cual. No descartamos nada. Y después, bueno, sí, obviamente la solidaridad de los compañeros, como ya te digo, todos se ofrecieron a venir a dar una mano. La parte que nosotros tenemos de la cocina sí se estropeó bastante y ahí va a haber que empezar a trabajar un poco para que el techo no sufra más de lo que sufrió, porque era un techo, digamos, de chapa y con tirantes de madera que se quemaron, no en todo, digamos, no se prendieron fuego, pero sí se quemaron. Así que bueno, vamos a ver si podemos cambiar eso, que bueno, esos son tirantes, chapas. Y bueno, después los electrodomésticos que teníamos eran freezer, cocinas, que bueno, algunos quedaron andando ahí, pero bueno, al quemarse todas las partes de, digamos, de goma, los burletes, todo eso quedaron mal. Hay que ver, obviamente, claro. Por ahora, digamos, están prendidas como para, hay que ver hasta cuándo aguanta eso. Bueno, ayer fue el día de limpieza, hoy estamos recuperando todo eso y después, sí, obviamente me parece que estas cosas a veces hacen que la solidaridad de los compañeros se ponga un poquito, o sea, que despertemos, viste, eso que a veces no tenemos tan activo de juntarnos, de venir, de dar una mano, de reconocernos, que es, me parece, lo más importante y es lo que termina sosteniéndonos, porque si esto le hubiera pasado a una pyme que no se contacta con nadie, bueno, seguramente tendrían que ir a ver a solucionar el problema con un seguro. Claro. Y nosotros, nuestro seguro es el entramado social que se formó acá desde hace mucho tiempo. Las compañeras y los compañeros. Exactamente. Emanuel, y eso es lo que te sostiene. Bien, Emanuel, me tengo que ir a la música, te tengo que despedir obligadamente, claramente, si no nos quedábamos charlando un rato más, pero ¿hay algún Instagram, algún lugar donde la gente pueda meter mano? Digo, porque además ustedes trabajan con el reciclado de madera. ¿Tienen algún lugar donde la gente los puede ubicar? Sí, si querés, ahora después te paso bien toda la data, así la podés, porque a veces, viste, eso es como que si no lo ves o no lo decís correctamente, hay errores, así que si querés, ahora después te los pasamos todos, te pasamos también las cosas que hacemos, así de, y bueno, a lo mejor también te podemos mandar algo para que puedas soltar, porque hacemos cositas como juguetes y eso, y que la verdad que a nosotros nos encanta porque parte de lo que necesitamos, que nos reconozcan, que nos vean, que sepan los que hacemos, y ese siempre es el ida y vuelta que uno tiene con los compañeros y las compañeras. Así que después, si querés, podemos arreglar para que te llegue algo de nosotros y que los compañeros que nos escuchan puedan tener, aunque sea un cachito de nosotros. Bueno, Emanuel, dale, quedamos a la espera, mandanos los datos, así lo podemos compartir con la audiencia. Por este buenísimo ratito, gracias, Che, por contarnos. No, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Saludos a las compañeras y a los compañeros. Ahí fuerza, vamos para adelante, Emanuel. Un abrazo. Bueno, buenísimo, serán dados. Abrazo, Víctor. Nos vemos.